brujería. El universo quiere jugar. Quienes por reseca avaricia espiritual lo rehúsan y eligen la pura contemplación, desperdician su humanidad. Quienes por tonta angustia lo rehúsan, quienes dudan, pierden su oportunidad y también su divinidad. Quienes se moldean a ciegas las máscaras de ideas y siembran cizaña buscando alguna prueba de su propia solidez, acaban viendo a través de los ojos de la muerte. Brujería, el cultivo sistemático de la conciencia dilatada o de la percepción no ordinaria y de su despliegue en el mundo de los hechos y los objetos para convocar los resultados deseados. El ensanchamiento de aperturas en la percepción destierra gradualmente los falsos yos, nuestros cacofónicos fantasmas. La magia negra de la envidia y la venganza se dispara por la culata porque el deseo no sabe ser forzado. Allí donde nuestro conocimiento de la belleza armoniza con el ludus naturae, allí empieza la magia. No, ni doblar cucharas, ni horoscopia, ni amanecer dorado, ni chamanismo de pega, ni predicción astral, ni misa satánica. Si se trata de chismografía, hay que ir al meollo, a la banca y a la política, también a las ciencias sociales, y no a esa enquenque basura de la blatisquiana. Brujería funciona creando a su alrededor espacios físico-psíquicos o aperturas a un espacio de expresión sin límites. O sea, sé la metamorfosis del lugar cotidiano hacia una esfera angélica. Todo esto implica la manipulación de los símbolos, que también sabemos que son las cosas. Y cómo no, de la gente, que también es simbólica. También los arquetipos facilitan un vocabulario en este proceso y por tanto se tratan como si fueran a un tiempo reales y reales, como palabras. Yo imaginario. La brujería no rompe ley de la naturaleza, porque no hay tal ley natural, solo la espontaneidad de la natura natur, el Tao. Pero la brujería sí viola leyes que busca encadenar este flujo. Ese flujo de sacerdotes, reyes, jerofantes, místicos, científicos y tenderos. Todos califican al brujo de enemigo por amenazar el poder de su charada, la fuerza tensora de su trama ilusoria. Un poema puede actuar como un conjuro y viceversa, pero la brujería rehúsa ser metáfora de la mera literatura. Insiste en que los símbolos deben provocar tanto sucesos como epifanías privadas. Y no es una crítica, sino una reconstrucción. Rechaza así toda escatología y toda metafísica de la mudanza, toda nebulosa nostalgia y todo futurismo estridente en favor de un paroxismo o posesión de la presencia. Incienso de cristal. Daga y espada. Varita. Túnica. Ron. Habanos. Velas. Hierbas como sueños secos. El muchacho virgen contemplando la vasija de tinto. Vino y ganja. Carne. Llantras y pases. Rituales de placer. El jardín de Ouris y Sakis. El brujo trepa por estas serpientes y escaleras a un momento que está enteramente saturado de su propio color, donde las montañas son montañas y los árboles son árboles, donde el cuerpo se convierte todo en tiempo, el amado todo en espacio. Del anarquismo odontológico están enraizadas en este arte secreto, los objetivos del anarquismo ontológico aparecen en su floración. Caos conjura a sus enemigos y recompensa a sus devotos. Este extraño panfleto amarilleante, este seudónimo polvoriento, lo revela todo. Y escribe pidiendo un microsegundo de eternidad.